desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM 1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. A todos. Sean todos bienvenidos a una edición más de Palo en la Rueda. Este día del locutor, un saludo a todos los locutores del país, principalmente a Andrés, que está al firme en todo esto. Muchas gracias, querido compañero, a todos los compañeros también del programa, especialmente de este bloque de Palo en la Rueda. Natalia, Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, compañeros Pedro, Natalia. Felicitaciones, Andrés, por el Día del Locutor. Que sean por muchos más. Y bueno, bienvenido nuevamente a Palo. Soy muy joven aún, soy muy joven aún. Que parezca por la voz que no, pero soy muy joven. No, se te nota. Bueno, bienvenido nuevamente a Palo en la Rueda. A disfrutar un programa más. Hermoso sábado a la tarde. ¿Cómo está pasando, Pedro? Fenómeno. Estos sábados son una delicia para caminar, para andar tranquilo, sin problemas. Mejoró el clima por suerte y bueno, vamos a tener un fin de semana a pleno sol, parece. Vamos con un poquito de música y ya arrancamos con la información. Dios no estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio. El palo en la rueda, vamos a hablar de una cosa. 15 alcaldes han sido electos en nuestro departamento, todos por el mismo lema, y uno de ellos es el reelecto alcalde de Villa Isidoro Noblía, el señor Fabio Freire, de la lista 31C, por el Partido Nacional. Y esta fue la nota que le hicimos a dicha autoridad electa. Hable Fray, Fabio. Y agradecer enormemente. Por primera vez iniciamos una lista departamental a la Junta Departamental, logrando un edil, y bueno, estamos muy satisfechos con toda la población, con todo el departamento. Sin duda, nuestra cuna es la quinta sección, es Noblía, es Aceguá, es Cruz de Piedra, es Mangrullo, es San Diego, pero el departamento entero estuvo presente con nuestra lista, y me parece que para nosotros es una felicidad enorme marcar más de 1000 votos a nivel departamental, y sin duda al municipio tener la gran votación que tuvimos que nos impresionó muchísimo a nosotros y a todos. Lograr volver a ser alcalde con una mayoría total de consejos y tener un edil de Noblía que conozca la realidad de la zona en la Junta Departamental, sin duda es una gran continuación de un proyecto político que venimos realizando para más, sin duda. Bueno, esta fue la nota del señor Fabio Freire, líder de la lista 31C, que fue la ganadora con 1020 votos. En segundo lugar, la 64C, 349. En tercero, la 155C, con 156. Y después, con 62 votos, la 16C. y la 1820-64C con 52. Resumiendo, Fabio Freire, nuevo alcalde de Villa Isidoro Noguía, que asumirá sus funciones a finales del mes de noviembre. Muy bien, muy completa la información del compañero. Bueno, vamos con otro poquito de música y seguimos de palo en la rueda. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde ir a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando. Bueno, seguimos, compañeros, y hoy les vamos a contar algo lindo, ¿no? Algo lindo en esta tarde. Uh-huh. Bueno, mes de octubre, mes del color rosa. Y son tejedoras voluntarias que realizan prótesis mamarias para mujeres que hayan transitado el cáncer de mama. Nos comunicamos con Vanessa y esto nos decía. Hable, Vanessa. Somos un grupo de mujeres tejedoras que nos reunimos y creamos el grupo Mamitas Arachanas, que hacemos prótesis tejidas para mujeres que hayan transitado por el cáncer de mama y se las regalamos. Sin ningún tipo de condición. Solamente la señora nos pasa el talle que usa y se las hacemos a su medida. Este grupo surgió porque ya existían las prótesis tejidas acá en el Uruguay con las chicas de Amamás de Las Piedras. Nos pusimos en contacto con ella y trajimos para acá, para Melo. Ya hemos entregado muchísimas prótesis aquí en Cerro Largo, me refiero a Río Branco, a Ceguá, a Fraile Muerto, Melo, y también a otros departamentos como Paysandú, Tacuarembó, Colonia, diferentes lugares hemos entregado. Siempre que damos algo, recibimos más, así que nosotros lo hacemos con todo el cariño. Dedicamos parte de nuestro tiempo, de nuestra familia, tenemos el apoyo. Nosotros somos voluntarias, no recibimos dinero a cambio. Trabajamos con los materiales donados. Les paso la lista de materiales que nosotros usamos. No recibimos dinero, solamente recibimos los materiales con el cual se hacen las prótesis, que son, quedan muy muy suaves y blanditas al tacto, digamos, porque son rellenas con un material guata siliconada, que es un material especial también. Así que bueno, todo aquel que quiera colaborar con nosotros, las chicas le pueden pasar nuestros teléfonos. Buenísimo, ahí estaba entonces el audio de Vanessa. Nos podemos contactar por Facebook con mamitas arachanas. También se adherieron a este mes de rosa Noblía, Frailes Muertos, Melo, Acehua, Plácido Rosa y Lago Merín. El 19, también nos comentaba, el 19 de este mes, al frente de la Intendencia Municipal, van a estar regalando lazos con las rosas también, para que todos nos adhiéramos a esto que es tan importante, ¿verdad? Y a las mujeres que nos pongamos también, a veces que somos bellas haraganas de ir al médico, de, ¿no? De esas cosas que es tan simple. Estamos en la ducha, nos palpamos y vemos si tenemos algún bultito, una mancha, y bueno, vamos al doctor. Sí, la verdad que tema muy interesante, ¿no? La verdad que los que se propongan hacer eso, la verdad que hay que aplaudir a esa gente. Hay que aplaudir, sí, porque como nos decíamos, sí, las mujeres nos miramos al espejo y por más que hayan pasado por esa enfermedad, ¿verdad? Está interesante, se miran al espejo y ellas quieren verse lindas y bueno, sí, la verdad que el autoestima también ayuda a la enfermedad, claro, que tenga sí. El autoestima alto y bueno. La verdad que un aplauso entonces para ellas y sí. Felicitaciones y grandes. Felicitaciones y darles a la página el me gusta y bueno, de ahí también apoyarlas. Claro que sí. Vamos con un poco de música. Con un poco de música. Ahora va en serio. Empecé a cocinar para dos, mi cepillo de dientes ya no se siente tan solo. Ahora va en serio, domingos vacíos sin sol brillan por su ausencia, pues hoy me cambiaste todo. Ahora va en serio, cambio salidas y alcohol por estufa prendida, tú y yo. En lo simple respira mejor el amor. Me quedo con eso, un mate, un abrazo cuando llego del trabajo y amor. Me siento más fuerte si hoy somos dos. Ahora va en serio, ya no más rodeo, solo falta una alianza en tu dedo. Si lo entendiste aún, te lo digo de nuevo, va en serio. Domingos vacíos sin sol brillan por su ausencia, pues hoy me cambiaste todo. Ahora va en serio, cambio salidas y alcohol por estufa prendida, tú y yo. En lo simple respira mejor el amor. Me quedo con eso, un mate, un abrazo cuando llego del trabajo y amor. Me siento más fuerte si hoy somos dos. Ahora va en serio, ya no más rodeo, solo falta una alianza en tu dedo. Si no entendiste aún, te lo digo de nuevo, va en serio. Ahora va en serio, ya no más rodeo, solo falta una alianza en tu dedo. Si no entendiste aún, te lo digo de nuevo, va en serio. Después de este tema musical, que la verdad muy bueno, de Lucas, ahora va en serio. ¿Esto le gustó? Sí, le gusta ese tipo de música, sí. Media lenta. Sí, tranquilo. Tranquilo. Siempre. Aparte que Lucas me copa, aunque no soy bueno, fan de él ni cosas por el estilo. Muy, muy buen cantante. Que varias veces nos tuvimos por la ciudad de Melo. Bueno, vamos con un poquito de deportes. Vamos con lo que será el partido que nos importa a nosotros, obviamente, ¿no? que es el partido entre Cerro Largo Fútbol Club y Defensor Sporting, que juegan mañana 15:30 en el Estadio Farancini. Que va por Gol TV, así que va por... Porque van tres partidos al mismo horario por el tema de... Cuatro partidos. Uno va en diferido, que es el de Torque. Porque juega, la verdad, se define el campeonato, el torneo de apertura. Y bueno, la verdad que estaremos ahí atentos a lo que pasa con Cerro Largo. Y nuestro compañero estará atento a Defensor, que seguramente no va a ganar, pero bueno. Y queríamos también aclarar un poco el tema de la campaña de Cerro Largo, ¿no? Que la verdad que es para felicitar cuerpo técnico, dirigentes y jugadores, porque lo que se mandó el equipo profesional, campañón, aunque como termine, que sabemos que las chances de ser campeones son difíciles, porque hay dos cuadros más arriba y sí, que definen mañana, como en el 98 que Tenfield subió el compacto a internet. Mirá. ¿Quién definió ese año? En el Clausura 98, Nacional y Rentista. ¿Quién? Definieron el Clausura. Danubio le ganó 2-0 a Rentistas, cortándole el invicto del golero Álvaro Núñez. Y Nacional le ganó 2-0 a Huracán Buceo. Ese video está ahora disponible en la página de Tenfield, en YouTube, por el programa Fechas Pasadas. Sí, fechas pasadas que pasan. Y bueno, como decíamos, la verdad que, bueno, Cerro Largo ahí en la tercera posición con Torque, compartiendo ahí, y sabemos lo que el esfuerzo que hace el equipo, un equipo del interior, ¿no? Y más a lo largo, que cada fin de semana que tiene que viajar son 400 kilómetros ida, 400 de vuelta. La verdad que es complicado. Hace unos partidos atrás tuvo que viajar a Colonia, volvió a Melo y el fin de semana volvió de vuelta a Montevideo, y eso lo hizo en tres o cuatro días. La verdad que es un esfuerzo enorme, que a veces también por acá por el departamento se critica un poco el jugador que viene de afuera, porque dicen que el jugador de afuera viene a supuestamente a llevarse la plata y etcétera, y la verdad que lo que están haciendo estos muchachos, que la mayoría son de afuera, la verdad que admirable. Sí, la verdad que admirable el esfuerzo que hacen, porque es muy complicado llevar el cuadro del interior a primera división, es complicado. Y bueno, felicitar a dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, y bueno, esperemos que mañana gane Cerro Largo y terminemos ahí un poquito más arriba. Ya me imagino, Cerro Largo Fútbol Club 7, Defensor 1. No creo tanta diferencia, pero esperemos que gane, eso lo... Y bueno, y después si los de arriba se llegan a caer, mejor, y bueno, esperemos una definición. Pedro, ¿y cuándo juega Cerro Largo con Defensor? Mañana la... No, cuando juega. Esa es lo que juega. Te quiso decir. ¿Cuándo juega? ¿Cuándo juega? ¿A quién apoyas? ¿A quién? Bueno, por lo general siempre apoyo a Defensor Sporting. Mm. Eso me viene desde el Apertura 2011. ¿Desde 2011 que sos hincha de Defensor? No. Ah. No. Desde 3 años antes, por Diego de Souza. Por el popular Pepe Sousa. Sí, pero cuando voy al estadio no grito los goles. Tanto que para festejar las victorias las tengo que gritar en casa. Ah, te sacás ahí cuando llegás a tu casa festejás. Y pero cuando juegan Defensor y cuando ibas al estadio, que había público. Sí. ¿A qué tribunas ibas? Como las tribunas del visitante eran bastante caras, y ahí estaba mío y la barra brava de Montevideo. No, preferías alejarte y ir para el Cerro Largo y no gritar los goles. Sí. Bueno, está bien. Bueno, capaz que buena elección por el tema de las barras bravas y eso, capaz que usted es un poco más tranquilo y... Sí, aunque ya me voy a dar el gusto de sentarme en la tribuna de Defensor. Ya me voy a dar el gusto de gritar un gol. Acá el Meloca, porque mire que su cuadro está medio complicado, ¿no? Capaz que para el año que viene está jugando en la B y no se enfrenta a Cerro Largo. Ya me imagino el último partido del torneo Clausura en el Ubilla. Defensor definiendo el descenso. Y Cerro Largo entrando a una copa. Ya me imagino. Ahí sí. Vamos a traer toda la hinchada. Ahí vamos a exigir que se pueda llevar público. Sí. Si no se puede todavía por la pandemia. A esa hora tendremos la pandemia no controlada, pero sí apaciguada. Sí, vamos a ver. Seguimos. Esperemos que sigamos. Bueno, vamos a ir con otro poquito de música y ahora vamos a volver con un poquito más de deporte. Que te sientes mal, que ya no sabes qué nos ocurrió, por qué pelear así. ¿Cuál fue el porqué? Si es que hay alguien más, yo lo entenderé, pero no me hagas sufrir. Creo que está todo dicho, tu silencio me opacó. Y todo lo que construimos un día se derrumbó. ¿Por qué dejaste que me enamorara para que al final terminara así? ¿Cómo dejé que esto pasara si yo creí que eras feliz? ¿Cómo contarle a mis mañanas que ya no despertarás aquí? ¿Cómo explicarle a mi almohada que tú no eras para mí? Tú no eras para mí. Tu silencio me opacó. Y todo lo que construimos un día se derrumbó. ¿Por qué dejaste que me enamorara para que al final terminara así? ¿Cómo dejé que esto pasara si yo creí que eras feliz? ¿Cómo contarle a mis mañanas que ya no despertarás aquí? Qué cosa, qué lindo tema. Y bueno, el otro día hablábamos con la compañera Karen de que se había confirmado un caso positivo en Cerro Largo, que a la postre no fue. Se computó para Brasil. Sí, el famoso camionero, puede ser. No, la señora, que la familia que se hizo el PCR en un puesto en Río Branco, que terminaron computándolo como de acá. Ah, sí, que le dieron acá en el informe del SINAE, aparecía que como siquiera que Cerro Largo. Sí, pero al final era de Yaguarón. Lamentablemente esta semana se confirmaron 4 casos nuevos. Uno en Muerto. Iba a llegar en algún momento. Uno en Fraile Muerto derivado del mismo epicentro, que era del guardia. Del INR. Muchacho que trabajaba. Sí, 3 del INR, uno de Fraile Muerto, como la compañía Natalia habló, y otro de Montevideo. Sí, una muchacha, creo que si no leí mal, que vino a votar. Yo estaba leyendo que una muchacha vino a votar, se quedó en el departamento. Ah. Sí. Si fue en el circuito donde yo voté, ahí estoy perdido. Capaz que bueno, pero esperemos que no, porque había ciertos protocolos que cumplir, ¿no? Sí. Y menos mal que a esa hora habían poca gente. Te digo una cosa. Es momento de reforzar aquello que. Hay que cuidarnos, ¿está? Yo creo que hay que. En este momento creo que hay que tomarlo con calma, ¿no? Porque sabíamos que en un momento iba a llegar. Hace 6-7 meses que estamos en pandemia y bueno, recién ahora va a aparecer casos en Cerro Largo. Creo que demasiado se aguantó. Y bueno, ahora creo que hay que tomarlo con calma, con responsabilidad, tratar de cuidarnos lo mejor posible y bueno, y a la gente que está cursando la enfermedad en Cerro Largo, mandarle mucha fuerza y que se recuperen. Sin duda alguna. Y que, por favor, la gente sea responsable y no nos transformemos en Rivera. No, no, esperemos que no, esperemos que la gente tome conciencia que ya llegaron, ya aparecieron 4 nuevos casos, y bueno, esperemos que la gente tome un poco de conciencia, seamos responsables en este momento, así esto dura menos, lo menos posible. Vamos que vamos y teníamos dito. No voy a llorar, no voy a sufrir, fue todo sincero en cuanto duró. Lo que eran verdades ya son falsedades, perdiendo el sentido, y así terminó. Para que nunca te olvides, Martín Piña, contigo siempre. Es cierto que los dos vivimos juntos pero separados, el frío en nuestra cama nos ha congelado. Es cierto que ya ni hacemos el amor. Es cierto que ya no nos abrazamos en ningún momento. Todo lo que hago tú le ves defectos. Es cierto que dejé de ser tu gran amor. Es mejor parar y conversar, no vamos a insistir si termino. ¿Para qué fingir si no está más el amor que un día nos unió? No voy a llorar, no voy a sufrir, fue todo sincero en cuanto duró. Lo que eran verdades ya son falsedades, perdiendo el sentido, y así terminó. No voy a llorar, no voy a sufrir, fue todo sincero en cuanto duró. Lo que eran verdades ya son falsedades, perdiendo el sentido, y así terminó. Que los dos vivimos juntos pero separados, el frío en nuestra cama nos ha congelado. Es cierto que ya ni hacemos el amor. Es cierto que ya no nos abrazamos en ningún momento. Todo lo que hago tú le ves defectos. Es cierto que dejé de ser tu gran amor. Es mejor parar y conversar, no vamos a insistir si terminó. ¿Para qué fingir si no está más el amor que un día nos unió? No voy a llorar, no voy a sufrir, fue todo sincero. Bueno, volvemos. La verdad que los temas musicales para esta tarde de sábado, que está espectacular, vienen ideal. A nuestro compañero le gusta muchísimo ese tipo de músicas. Se escucha. ¿Te gustó ese, Pedro, o no? Me gustó, sí. Sí. Esa es la que salía con el Lolo, ¿no? Ahora sale con, creo que con Nicolás de la Cruz. Nicolás de la Cruz, Vanessa Britos. Sí. Cantante, reconocida cantante uruguaya. Bueno, ahora vamos con otro poquito de deportes. Vamos a hablar de la selección de Cerro Largo, que mañana se juega una parada importantísima. La verdad que... Rumbo a esa final del interior. Sí. La verdad que esperemos que se dé, es difícil. La verdad que estuvimos viendo el otro día, el fin de semana pasado, el partido con Salto. Y la verdad que el Salto es un equipo muy, muy, muy bueno. La verdad que tiene muy buenos jugadores experientes que saben jugar este tipo de partidos. Y bueno, se sacó un empate importante Salto, pero bueno, sabemos que Cerro Largo tiene su material, tiene su oficio también para jugar este tipo de partidos. Y bueno, esperemos que mañana nos den una alegría a los hinchas de Cerro Largo, ¿no? Aunque van a tener bajas importantes, tiene el equipo, como la del zaguero Ale Ferreira y el lateral derecho Federico Reyes, dos gurises que venían haciendo un trabajo impecable. Pero bueno, creo que el compañero que estén, creo que lo van a saber hacer de la mejor manera. Sin duda alguna. Ojalá que llegue, que jueguen, que demuestren que somos verdaderos chavos arachanes y que lleguemos a la final. Que lleguemos para darle así una alegría a este pueblo futbolero. Sí, a este pueblo futbolero de la República de Achana de Cerro Largo. La verdad es que a nivel selección, que se viene costando, y bueno, que todos sabemos que la azul y blanca de historia, creo que con todo el respeto que merece el equipo profesional, la selección de Cerro Largo tiene una historia muy rica a nivel interior. Y bueno, le vamos a dar los detalles y después vamos a pasar a hablar con un poquito con un integrante del equipo, que vamos a comunicarnos que ellos están en este momento están viajando a Salto, un viaje bastante largo tienen los muchachos, pero bueno, por suerte tienen la oportunidad de viajar el día antes y descansar allá en Salto. Bueno, el partido va a ir mañana en el estadio Dickinson de Salto, hora 18, va, recordemos que va televisado obviamente. Por BTV Plus, BTV no Plus. Va por el BTV principal. No, porque es la hora, pusieron ese BTV Plus y es más el canal de el que estás pasando fútbol durante todo el día y casi todos los partidos los pasan ahí. Sí, algún que otro raro por BTV. Sí, no, BTV pasa también. BTV pasa lo básico. Sí, sí, lo mismo de siempre. Sí, los poner los grandes. Pero está, ahora por el tema de la pandemia y agregaron el BTV Plus y va por ese canal. Vamos a intentar contacto con contactarnos con Víctor Camacho, a ver si nos atiende, una pieza que vuelve al equipo después de estar suspendido, desde el año pasado está suspendido, tuvo una sanción el año pasado, por no sé qué pasó con el último partido con la selección de Vergara, cuando Cerro Largo queda fuera, y bueno, y como él no él estuvo también suspendido a nivel del interior con Melo Wander, no lo habían citado primeramente a la selección, después de la pandemia lo citan y bueno, hoy le toca asumir ese lindo compromiso que tiene. ¿Qué partido fue ante Vergara? Sí, la verdad que sí. Sí, me acuerdo de tenerlo grabado. Vamos a ver si nos atiende Víctor, está en pleno viaje. Buenas tardes, Víctor Camacho. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estamos? Todo en orden, ¿cómo va ese viaje? Buenacho, recién cerramos de vuelta, habíamos parado a comer algo, ya seguimos el viaje. Bueno, sí, la verdad que me imagino un viaje bastante largo, cansador, y me imagino que habrás trabajado toda la mañana y bueno, ahora intentando descansar en ese viaje. Sí, la verdad que lo hablábamos, lo decíamos ahora también, que bueno, y qué importante tener la suerte de ir un día antes, ¿no? Y poder descansar allá en la ciudad de Salto. Sí, eso creo que te da un plus, porque vos sabés que almorzamos todos juntos y que no estamos dos días prácticamente entero, todo el grupo, creo que es importante también, ¿no? Y a vos, llegar allá, o sea, y descansar allá es otra cosa también. Sí, creo que para el grupo y estar juntos y charlar un poco de lo que se viene y eso, la verdad que es importante. Bueno, Víctor, preguntarte, que la verdad que tenés un lindo desafío después de estar sancionado un largo tiempo. Bueno, volvés a jugar oficialmente y qué partido te toca jugar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como decía vos, un lindo desafío. Creo que después ya, yo en lo personal, en mi año en pico ya no puedo partir oficial. Y justo esta fecha me da la suspensión de Dale y el Fe. Y bueno, justo esta fecha también queda citado, pero me pidieron los de distancia ahí para que me toque jugar. Y bueno, también la confianza del cuerpo técnico que me la da para este partido. Bueno, tratar de hacer lo mejor posible. Creo que desde que arranqué vengo laburando bien, laburando a la par. Por suerte, no tuve lesión, no tuve nada, laburé siempre a la par de los compañeros. Y bueno, creo que estamos bien para este partido. Bueno, Víctor, contanos cómo fue esta semana, después de ese partido, ese 2-2, ese empate, un partido complicado. Lo viviste de afuera, pero bueno, contame cómo llega el grupo, también las dos bajas que tiene el equipo, ¿no? De Ale y de Fede, que son importantes. ¿Cómo entrenó el equipo en la semana y cómo está de ánimo para esa semifinal del interior? Yo creo que el equipo está fuerte, creo que el equipo anímicamente principalmente está muy fuerte, más allá de que políticamente creo que estamos muy bien. El equipo de esta semana se laburó por muchísimo, ¿no? Como se venía haciendo ya de antes, pero creo que esta semana estuvo ese flujo, que creo que todos somos conscientes de lo que nos jugamos hoy, ¿no? Creo que si bien a mí me tocó ir del partido afuera, pero vi que fue un partido bravo, un partido muy bravo, y obviamente que todos los compañeros dijeron lo mismo. Habían jugadores capaz que medio malos ahí porque no habían hecho goles y también nos hicimos prácticamente nosotros de goles, pero creo que en un partido en la semifinal del interior contra un equipo como Salto, creo que se puede dar en cualquier momento que te hagan un gol, que vos hagas, pero bueno, luego como te decía, el equipo está bien, el equipo está fuerte y está unido que en estos partidos te da un plus. Sí, la verdad que bueno, creo que eso es importante, ¿no? Que se sepan lo que se está jugando esa selección, porque creo que los más grandes también tienen que hacer saber a los más nuevos o algo lo que se está jugando la selección de Cerro Largo. Y bueno, aunque sabemos que el partido va a ser difícil, pero en estas llaves así se definen por detalles. Y bueno, creo que equipo hay para llegar a esa final. Y bueno, esperemos que lleguen a esa final y primero que nada llegar a la final y después, si Dios quiere, ganar el interior. Sí, como decía vos, creo que los más grandes siempre en este equipo siempre están hablando de transmitir un apoyo extra, pero creo que la unidad que hay ya, obviamente ninguno pero ya creo que la unidad que hay es bastante madura, creo que son conscientes, son muy conscientes de lo que se juegan hoy. Bueno, estamos pensando en estos 90 minutos, ya sabiendo el rival que podíamos tener en la final, pero bueno, creo que eso no estamos hablando todavía porque no estamos en estos 90 minutos. Bueno, Víctor, primero que nada agradecerte por atendernos, que vas en pleno viaje, en molestarte, y capaz que estabas en una hora de la siesta, pero creo que no, pero bueno, agradecerte y bueno, todos los éxitos para mañana, para vos, para el resto del plantel, y bueno, esperemos que vuelvan con ese triunfo, que nos des la oportunidad de jugar una final del interior. Bueno, muchas gracias, Oscar, como siempre, a la orden. Por la oportunidad también. Bueno, Camacho, saludos y bueno, muchos éxitos. Abrazo. Bueno, un abrazo, Oscar. Bueno, pasaba la voz de Víctor Camacho, que, bueno, como sabemos, están viajando rumbo a Salto para jugar ese importantísimo partido y bueno, le agradecemos que más que nada a Víctor. Vamos con un poco de música. Si te aburro cuando hablo de él, si te aburro escuchar que es infiel, solamente te quiero contar que este amor ya me está haciendo mal. ¿Sabes qué, amiga? ¡Qué flor! Si te aburro cuando hablo de él, si te aburro escuchar que es infiel, solamente te quiero contar que este amor ya me está haciendo mal. Necesito escuchar tu consejo, si sigo lo dejo, contando mentiras, abriendo una herida que no sana más. ¿Cómo puede ser que te trate así? Cuando a vos te engaña me duele a mí. Cuando se va a dar cuenta y va a aprender que no se maltrata a una mujer. Como amiga te quiero, siempre a mi lado, yeah. Que muera siendo infiel. Bueno, y estamos llegando al final, compañeros, de otro muy lindo programa. Otro sábado lindo que pasamos un rato. Y bueno, de mi parte, despedirme, que será hasta el sábado que viene con nuevo Palo en la Rueda. Hasta el sábado que viene, entonces, buenas tardes. Y bueno, un gusto, compañero, compartir con ustedes este hermoso programa, ¿no? Uh-huh. Hasta el sábado que viene. Vamos que vamos y teníamos dito.